FM 99.7, Che Barracas. Ñeime Oñondi de Pa. Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Muy buenas mañanas, buen día, buenos días. Hola, hola, buenos días a todos, buenos días Barracas, buenos días Buenos Aires. Buenos días Argentina, mundo, universo. Buenos días queridos compañeros. Bienvenidos a otro episodio, capítulo más de Mañanas Rebeldes por la FM 99.7 Che Barracas. En este día de humedad extrema, vamos a decir. Radicalizada. 98% de humedad, señora. Con razón, mis huesos van señorita. A hacer. Humedad rebelde, podríamos decir. Como esta mañana podría, rebelde. Como los micrófonos ser. Que se ponen rebeldes. Bueno, los micrófonos se ponen rebeldes. Bueno, bienvenidos a otro programa más de Mañanas Rebeldes. Hoy es 31 ya de agosto, último día de agosto. Por empezar septiembre, que esperemos que venga mucho mejor con el tema clima, porque si viene septiembre como vino agosto, la verdad que pase rápido. Te diría, querido compañero, espero que se equivoquen, pero he escuchado que para partir de hoy a la noche, mañana y el viernes, lluvia. Mire usted, justo... Yo me voy, chao. Perfecto. Lluvia, bueno, dato que no sabía y... Espero que no se cumpla, lo escuché desde anoche, lo vengo escuchando hasta mañana, antes de venir a mis actividades. Ya lo descubriremos en los próximos días. Entonces. Así será. Bueno, tenemos además para el día de hoy una invitada de lujo, una invitada de lux que ahora está mirando el celular, pero... ¿Quién es, querido Daniel? Qué maleducada, mirando el celular... Presentándola. Es una amiga mía, miembro de la colectiva Luana Berkins. Ajá. Lara. Buenos días a todos y todas, especialmente a la gente de Barracas y aledaños. Y aledaños. Y acá estamos, para lo que me necesiten. Muy bien, encantada Lara de tenerte con nosotros en nuestro programa. Vecina de San Telmo, ¿verdad? Sí, vivo en San Telmo hace 17 años. Para la gente que no me conoce, obviamente que no me ve. soy travesti, milito en la colectiva hace 3 meses aproximadamente. Trabajé en su momento en lo que tiene que trabajar toda travesti porque no está incluida socialmente. Y gracias a oportunidades de la vida y a pensamientos míos y a decisión mía, hoy actualmente soy modista de alta costura hace más de 11 años. Mis ojos han visto la alta costura, así que muy muy buen laburo hace. Si mis necesitan. Ojos han visto la alta costura. La alta costura de Lara. Muy bien. Así que bueno, en los próximos bloques vamos a estar hablando de los temas que ya les anticipamos el día lunes y por las redes sociales. Para eso además te hemos invitado, que es el tema migrantes, se podría decir. Exactamente, sobre por qué... El actual gobierno del señor Macri, porque tampoco hay que sacarle el título de señor. Bueno, después diga. Lo perderá en algún Ponele. Momento. El porqué de la activación de esta persecución a la gente migrante. En el último estudio que se hizo en el 2011, hay casi 2 millones de migrantes viviendo en la Argentina. Buen dato. Buen dato para después, además, Dale. Derribar mitos y cuestiones más que... Así que estén atentos también... La gente de la villa, la gente que está excluida y la gente que tiene derecho a exigir sus derechos e informarse sobre los mismos. Muy bien, bien ahí. Así que programa más que interesante se viene en el día de hoy, además de comentarles varias cosas que están en la semana. Pero antes de embarcarnos en todo eso, les dejamos nuestras vías de comunicación para que vengan, se acerquen, nos dejen un mate, nos dejen una factura, un saludo, una sugerencia o simplemente nos saluden. ¿Verdad, Mabel? Sí, es así, Daniel. Se pueden comunicar con nosotros al 4-301-9917 o venir si tienen alguna duda o inquietud personalmente, acercarse a Callasta 3370, donde desde aquí humildemente tenemos nuestra FM 99.7 Che Barracas. Exactamente, y como ese es nuestro nombre, también se repite en nuestras redes sociales, así que es fácil de buscarnos. Pueden meterse a nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí subimos todos nuestros programas, todas nuestras columnas. Así que si quieren volver a reescuchar este programa, lo encontrarán en un par de horas allí. Si no, en nuestra página FM99.7 Chebarracas, nuestro Twitter, que es @chebarracas, o nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com, como no tenía que ser, obviamente, nuestro nombre, Che Barracas, por todos lados. Claro, para que no se olviden. Para que no se olviden, lo repetimos muchas Eso veces. Eso sí, una forma de entrar en sus mentes. Muajaja. Y nuestro ego como radio bien alto. Por supuesto. Nuestro ego no se decidiría, nuestra estima. Nuestra Correcto. Autoestima. Nuestra... Que no sí, es autoestima, mismo, ¿no? Sí. Ego suena medio... Podemos conversarlo después en nuestra columna. Sí, dejémoslo En nuestra ahí. Columna de humanidades podemos conversar la diferencia que hay entre ego y autoestima. Autoestima. Tiene razón. Quiero decir, igual, Maru, que tenemos varios temas ahí en el tintero. En nuestra columna de humanidades. ¿Cómo nunca se nos ocurrió ponerle ese nombre, digo yo? Está todavía el temita del amor libre para charlar, que lo propusiste vos. Olvídate, hay una columna... Es más, a veces pienso, mientras me ducho así, pienso, por ahí deberíamos... cambiar la temática de Mañanas Rebeldes y volverlo a un programa de humanidades. De humanidad. Aceptarlo, porque así somos. Dios los crea, ellos se juntan y nuestro programa resulta mucho mejor. Tal vez uno de nuestros segmentos podría ser, para eso estamos 3 días al aire, compañeros, podría ser el segmento temas humanidades. O sea, no tiene por qué dejar de transmitir información en lo cotidiano y podemos ingresar algo más. O quizá que se llame el programa Humanos Rebeldes, pero ya sería muy rebuscado. No sé, a mí me gusta. Por ahí nos quedamos así y hablamos de lo que nosotros nos queremos. Obvio. Escuchamos. A las 9 de la mañana, ya está. Sí. Bueno, 9:15 horas, con temperatura de, no sé, no tengo idea, 8 grados bajo cero, no. No, 10 grados, 10 grados, 10 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si antes de proseguir el programa... Nos vamos con una musiquilla. Antes me gustaría dedicarle el programa. Es verdad, es verdad. Nos estábamos olvidando. La dedicatoria. Estos sagitarianos. Estos sagitarianos están... Cuidado que acá, dentro de la pecera, quiero decir que somos 3 personas con signos de fuego. Wow. Porque mi compañera Calara es de... Aries. De Aries. Aries. Se incendia la pecera. Se incendia. Así Por que suerte ojo, es una ojo pecera. Ojo contigo, virginiana, Pero yo tengo tierra para todos. Se viene Hablando de la va a enterrar a todos, te das cuenta. Sí. Falta muy poquito para el cumpleaños de la compañera Mari. Es verdad. Chan, chan, chan, chan. Sí, vamos a negarlo. No vamos a negarlo. Si llega a ser un día vamos de a programa festejar. Al aire... Te lo vamos a decir vamos todo el programa. A resaludar. Y aunque no sea día de programa al aire, lo vamos a comentar al día siguiente. Y te vamos a cantar el cumpleaños feliz al aire. Entonces, bueno, pero en base a esto, ¿puedo para dedicar? Para eso falta para dedicarme el programa a mí. Pero hoy le vamos a dedicar el programa a otra persona. ¿A quién? ¿Tenés idea o...? Yo tengo una dedicatoria. Te cedo la palabra. A todas las personas de Aries, Leo y Sagitario. Porque se me cantó hoy. Oh. Muy bien, ahí está. A todos aquellos que sean de Leo, Aries y Sagitario. Entonces debe este haber programa... Únicamente. Es para ustedes. Muchísimo. Debe haber muchísimos vecinos en nuestro barrio querido. Así que con toda esa fuerza y fuego que tenemos, el día de hoy nuestro programa es para ustedes. Queridos gente de fuego de nuestro barrio y de aledaños. Y de paso, Cañazo, saludamos a Lucho que nos está escuchando, a nuestro querido Lucho Galo. Un beso para él, mira. Hola, Lucho, buen día. Lejos de dedicarle el programa, pero lo saludamos. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, está bien, dos besos fueron nada más. Bueno, entonces, vámonos. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Así escuchábamos a los Umbanda en esta mañana de nubes. Miércoles. En esta mañana de nubes, no. Pero la canción se llama Lluvia de Alegría. Sí, pero no llueve, mi amor. Hoy no está para salir con el pelo, viste, todo planchado. Te hiciste el rulo porque parece que, claro, que viene alguien y te tiró un baldazo. Es un espanto salir. Sí, hay que ponerse un pañuelo y salir a la calle. Por eso les tiro una lluvia de alegría. Está bien, igual ya claro. Todo lo que termina con la palabra alegría hay que resignificarlo. Ya lo cambiemos. Claro. Ah, por Dios, no. Me sí, imaginé cariño. Lluvia más como... Tengo que decir que ayer a la noche... me llegó por WhatsApp, en estas cosas de comunicólogos, un WhatsApp de una asesora de comunicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No tengo palabras para describir el audio. Era impresionantemente alejado de lo que uno puede esperar de un funcionario. Y en una parte decía, si llega a haber una emergencia, sepan que me fui a un retiro espiritual. Ah. Ay, qué dulce. Por ahí viven su nube de húmeda propio. Deben estar muy atareados. No entiendo. Pero... La pregunta es cómo es que me llegó. ¿Por qué no se queda en su casa y entrega el puesto, pobre señora? Bueno, no, porque al fin y al cabo después termina como haciéndole mala prensa a los retiros espirituales, pienso yo. Además, ¿no? sí. Bueno, vimos al señor Peter Robledo rezando con un grupo de no sé quién a favor de no sé dónde. Sí. Me hacía acordar, a la película del Dalai Lama, no sé. Me hacía acordar a los videos de Beyoncé bailando, viste, así tipo con las manos juntaditas, rezando. Es que igual me parece que ese es el mensaje como medio trucho que quieren dar, ¿no? La paz, por todos juntos, amor, por favor. Puede ser. En teoría, ¿no? En teoría. Bueno, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles de... Ay, te agarré. No. ¿Qué hacen acá los miércoles? Mirá que yo me vine con ropa limpia. ¿Qué? ¿Querés tu cortina? Quiero mi cortina para empezar, claro que sí. Bueno, espérate. Columna de género y disidencias sexuales con Daniel Lucero. Así nomás. Así nomás. Termina de golpe la cortina. Termino. Estamos inaugurando cortinas nuevas, además. La vuelvo a poner. Mira la música. Con la voz de Lucho Galo. Mira la música del inicio. Columna de género y disidencias sexuales con Daniel Lucero. Le da como un tono de solemnidad, ¿viste? Me da un tono como un caballito de Mateo caminando por Palermo un día húmedo como hoy. Mira, está en vivo, de hecho, la persona que lo... Bueno, nuestra columna de géneros y disidencias en realidad debería ser extendida a columna de migrantes el día de hoy, pero vamos a empezar con un par de, podríamos decirlo, de noticias relacionadas a esta temática de géneros y disidencias. Aquí tengo a mi compañera Lara, que me va a ayudar en el día de hoy. Exacto. Porque tenemos varios scratches que podemos llegar a hacer. No, varias realidades que se van a presentar de a partir que subió este gobierno. Es como que, hablando mal y pronto, el gorilaje y la gente que no acepta las diversidades se puso violenta. Uh-huh. Si antes eran violentas con las trabas, ahora son violentos con todos los géneros. Recordemos hace un mes y medio atrás con unos muchachos que estaban mirando un partido desde afuera de un local y les fueron a pegar. Compañeros nuestros. Exacto, de la colectiva. De la colectiva. Y todos los actos de violencia que se están sucediendo. Y el último que ocurrió fue esta semana, si no me equivoco, a dos chicas lesbianas que se fueron a ese legendario bar que se encuentra en Recoleta. En pleno Recoleta, además. Bar La Biela, bar que si los hay, de clase alta, con prosapia. Tan rancio. Tan ese gusto a té inglés mezclado con esa zona tan Recoleta, justamente, del país. Fueron estas dos personas, y bueno, como corresponde, porque cuando uno ama a otra persona, se puede dar un mimo, no es vergonzoso. Según tengo entendido, y leí bien la información, vino el mozo y le pidió, con estas textuales palabras, que se calmen un poco. Exactamente. Las compañeras estaban dando un beso. Ni siquiera, de hecho. Según la información, se estaban agarrando las manos, una la estaba consolando a la otra, ni siquiera. Exactamente. Claro, porque puede ser una amiga con otra que el marido hetero la dejó, o que murió alguien, o le echaron del trabajo. Pero bueno, se ve que tienen una sensación, viste, como un radar para pescar diversidades de género y sacarlas a la calle. Uh-huh. Porque lo que sucedió es que la chica le dijo: no, discúlpame, hay una ley de identidad de género, hay libertades que están explícitas en la Constitución Nacional y explícitas en los derechos humanos, en las declaraciones. Se ve que esta gente, se ve de tanto servir café, no se dio cuenta que existen. Entonces, ¿qué pasó? Esta chica reclamó sus derechos, vino el supervisor del bar, el encargado, y las hizo sacar por tres mozos. Uh-huh. Tal cual. O sea que si vos te pones a pensar, se vulneraron varios derechos. El derecho a permanecer y transitar, porque es un espacio público, más allá que es un bar. Exactamente. El derecho a la libre elección, a tu género, a lo que vos te gusta, uh-huh, y violencia de género. Sí. Tres tipos sacando a dos mujeres. Y otra cosa que resaltan, salvo una persona que salió a decirles yo las apoyo, el resto de las personas, obviamente, calladas la boca ante tal atropello, viéndolo al atropello, ¿no? Claro, porque seguimos con la política del no te metas. De mucha gente, y están instaurando de nuevo miedos que antes no estaban, y la gente se está olvidando que tiene derechos y se los están haciendo olvidar con técnicas represivas, y es lo peor de todo. Pero lo más chistoso de esto, señores, como una es grande, es sabia y ve mucho mundo del espectáculo, hace un par de años atrás el señor Prince tuvo el privilegio de levantarse un mozo del bar La Biela y se lo llevó para su casita. Es más, no creo que si fue hace 10 años. Recuerdo que esta noticia en el ambiente gay fue muy... Es un corre y dile por todos lados, porque se decía que el mozo era un fuego, que esto que lo otro, se llegó a decir hasta que le pagó $30,000 Prince. O sea que sí, sos gay, tenés plata y tenés fama, está levantate los mozos de la biela. Y si sos torta, no vayas. Aparte tienen una mentalidad comercial tan estúpida, perdón por la palabra, porque si yo fuese dueña de un bar al cual vienen muchos extranjeros a visitarlo, y todos sabemos que el poder económico extranjero de los gays, lesbianas, etcétera, es muy alto, cuando viene un centro turístico como la Argentina, ¿qué pasa si se enteran que es un bar no amigable con los gays? ¿Qué pasa si empezamos a decir al mundo, oigan, estos lugares no los visiten porque no son amigables con la comunidad LGBTI? Así será nuestra venganza, dice C. Obvio. Porque el día lunes, de hecho, a las 8 de la noche, y uh-huh. lo difundimos para que todas las compañeras que estén interesadas en ir vayan al scratch que se le va a ir a hacer al bar, por discriminar básicamente y por, como decía Lara, vulnerar varios derechos. Un besazo en el bar, un besazo de lo que ustedes quieran, pero sobre todo a las compañeras lesbianas, si quieren, para ir a repudiar este hecho, como ya se ha hecho en varios otros lugares, para ir además a afianzar los derechos. Exacto, y no solamente lesbianas, que venga todo el colectivo LGBTI, porque es forma de empezar a decir, no nos vamos a callar y no nos vamos a dejar pasar por encima. Uh-huh. Y también a toda la gente que es amiga de gente diversa, como digo yo, y que está de acuerdo con las libertades. Porque hay que empezar a decir de nuevo que las libertades están y hay que defenderlas. Y no solamente del colectivo LGBTI, sino la libertad de todos. Porque no te las pueden avasallar porque sos el dueño de un bar. Porque hay una ley que rige para todos. Y son leyes nacionales, señores. Como se está violando derechos públicamente en un lugar, también te los están violando sobre leyes mismas. Entonces hay que empezar a presionar. Los gobernantes también se olvidan que nosotros, los hayamos elegidos o no, tenemos la potestad de increparlos y decirles, señores, esto está mal, porque hay que pensar para el pueblo. Cumplan con lo que fueron elegidos, que es básicamente ser servidores del pueblo. Pero bueno, eso estamos muy lejos, ¿no? Sí. No lo tienen muy consciente. Lamentablemente. Así que esto es una de las noticias. La otra, brevemente, la comento, tiene que ver con el día de mañana. Si no me equivoco, a las 11 horas o a las 9, después les estaremos subiendo la información bien en nuestro blog. En tribunales se llevará a cabo una protesta para apoyar el caso de Feliciana Vilat. Una madre que lleva una acusación en contra del padre de su hija por abuso hacia su hija, el cual la justicia patriarcal obviamente le denegó el caso, digamos, falló a favor del abusador. Y no solamente eso, sino que el padre abusador está pidiendo la tenencia de su hija. Y a Feliciana este tipo la agredió públicamente hace unas semanas. Entonces, bueno, digo, más evidencias que estas no hay. Así que vayamos todos, si se puede apoyarla mañana en tribunales. Tengo entendido que a las 9 u 11 horas. Pero bueno, está el caso de ella. El caso además muy visible que lleva adelante ella, que es los niños no mienten, básicamente. Aparte de otro tema. Si bien hicimos marchas por ni una menos, por travesticidios, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué los hace a los hombres pensar que pueden seguir violentando a pesar de las denuncias y las sentencias judiciales? ¿Qué es lo que le da tanta impunidad? Sí, ¿no? Uh-huh. Porque hay que pensar en qué les nace de seguir siendo impunes. ¿Qué los protege? Bueno, ahí justamente en este caso en particular yo pensaba eso, ¿no? ¿Cómo le habrá molestado a este tipo toda la denuncia y la valentía que tuvo la madre para hacerle la denuncia, que en la vía pública se atrevió incluso a seguir violentándola, ¿no? Lo que pasa es que todavía el hombre, la mujer, el género femenino ha avanzado tanto en sus derechos e igualarlos, que cuando el hombre se ve en peligro de su propio patriarcado, lo que hace es eliminar a lo que hace peligrar su autoestima y su poder de mandato y voz. Entonces siempre va a estar la agresión para hacerle entender a la mujer que se le pisa la cabeza porque no puede estar igual al hombre. Entonces hay que hacerles entender que todos somos iguales. Pero va a ser muy difícil. Y es un laburo de todos nosotros, básicamente. Esa parte, ¿no? El hacernos entender a todos esta desigualdad que hay todavía en el día de hoy. Esto sería con respecto a lo que es la columna de género. Después estaremos hablando más temitas de género con el tema que en el próximo bloque va a estar exponiendo Lara, que es un tema muy importante. También refrescarles la noticia que en el día viernes está la marcha federal convocada a las 12 horas por las 12 TEA, tengo entendido, la de Yasky y la otra de Michetti. Contra básicamente el tarifazo, en apoyo a los docentes, una marcha federal además que se viene llevando a cabo a lo largo del país y que de alguna manera culmina en la ciudad de Buenos Aires. Y recordémosles a la gente que es muy importante asistir a las marchas, porque el hecho de visibilizar al pueblo que se está moviendo es que está en desacuerdo con las políticas, más allá de los multimedios que a veces cierran la visión real de la situación. Hay otros medios, como el caso de Internet y todo, que se suben estas marchas y movilizaciones y hacen ver la realidad de manera fehaciente y concreta. No se dejen engañar y marchen por sus derechos. No se dejen pisar la cabeza. Tenemos que seguir adelante, siempre. Excelentes palabras. Así es, Lara, tenés mucha razón. Y lamentablemente la política de este gobierno es, por los medios comunes, no mostrar, no visualizar, no mandar medios para que cubran lo que está la gente manifestando en descontento en contra de ellos. Pero como vos decís bien, hay medios alternativos de internet, o hay muy poquitos, hay un solo canal que a veces muestra la realidad o lo que pasa en noticias. Pero bueno, la gente tiene esa posibilidad. Cuando la voz del pueblo habla, calla las mentiras de los medios. Es así, Lara. Yo quería además como cerrar este bloque con una breve reflexión. Además, todos nuestros oyentes, compañeros y vecinos saben muy bien que nosotros hemos sido críticos y opositores a la gestión de Cristina Fernández. Ayer, por ejemplo, fue la primera vez que vi televisión en mucho tiempo en noticiero. Una reflexión para compartir, debatible o no. Y vi cómo todavía seguían dando varias noticias pálidas, de alguna manera relacionadas a lo que no hizo la gestión anterior, ¿no? Como que ese es el relato en el cual se sostiene el PRO, lo que la otra gestión no hizo, lo que la otra gestión le carga. Y yo le preguntaba a mi hermana, con la cual estaba viendo las noticias, ¿por qué no había ni una noticia de todas las pálidas que vienen pasando en los últimos 9 meses, ¿no? ¿Por qué los medios, algunos medios, la mayoría, seguían todavía de alguna manera focalizados, ¿no? Con esta cuestión de la gestión anterior? Digo, esto diciéndolo nuevamente, acá fuimos opositores desde otros lados y con otras críticas hacia la gestión anterior, pero me parece que lo que hacen los medios hoy, lo que siguen haciendo los medios hoy, es detestable. No dar la opinión de los últimos 9 meses es una barra basada. Mira, yo cuando era chica trabajaba en un lugar normal antes de ser travesti, y en un lugar me enseñaron algo muy importante que lo aplico para mi vida. Nunca te tenés que quedar con el pasado, porque es un tiempo que ya pereció. Tenés que solucionar desde el presente. Si seguimos echándoles el culpa al pasado, no vemos la realidad y no sabemos tomar decisiones. Y este gobierno actual no sabe tomar decisiones, no sabe consultar las decisiones y no sabe aceptar los errores. Por lo tanto, todo lo que hagan para ellos va a ser correcto a pesar de. Sí. Cierto, Lara, no lo había pensado desde esa óptica. Pero tenés mucha razón con tu pensamiento. Bueno, señora Marucha, ¿qué le parece si vamos con una canción como para calmar nuestra ira antimacrista? Y luego Y luego seguir con el bloque esperado. No sé si voy a conseguirlo, me parece mucho eso. Nunca es ira. Nunca no es ira. Es lástima, que es mucho peor. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. FM 99.7 Che Barracas. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta. Las

Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barraca. Bueno, último bloque de Mañanas Rebeldes, podríamos decir edición especial migrante, aquí con la compañera Lara también. Y vamos ya con, vamos cerrando el programa con, bueno, la info que tenías desde el CELS. Claro, el CELS es un centro de estudios que va a presentar al CEDAW, que es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en este caso, este año le pidieron un informe para que después este centro, que es el CEDAW, se lo presente al gobierno argentino. Digamos, preguntándole qué va a hacer con ciertas temáticas. Y lo que vamos a presentar en caso de las travestis es el tema siguiente: las travestis migrantes, cuando van a hacer su trámite, tienen el documento de origen, el que figura el nombre de hombre, uh-huh, y no el nombre de su género autopercibido. El gran inconveniente es primero que tienen que hacer todo su trámite recabar toda la información de su país de origen con el nombre de hombre. Entonces, lo que sugerimos acá es, para que no tengan que esperar una vez que tengan la residencia argentina fija y de ahí iniciar el trámite del documento para autopercibido de su género, o sea, la ley de identidad de género. Exacto. Directamente en las oficinas de migraciones, apenas una compañera travesti presente su radicación en la Argentina, automáticamente también se presente el inicio de su autopercibimiento de género, porque es ley. Uh-huh. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que hay muchas leyes argentinas, leyes propias de este país, que no están articuladas con la ley de identidad de género. Entonces, si vos te pones a pensar eso, que no están cohesionadas y no están modificadas para que actúen junto con la ley de identidad de género, hay muchos trámites que se encuentran en procesos trabados. Uh-huh. Valga la redundancia, trabado. Entonces, el tema es el siguiente. Lo que se quiere lograr es que ahora cualquier travesti que venga a la Argentina, cuando inicie la erradicación, también va a tener derecho, es lo que se le va a sugerir, a iniciar su trámite de autopercibimiento según la ley de identidad de género. Uh-huh. Perfecto, sería, les estamos sugiriendo facilitar. Facilita, hay que facilitar, no complicar, cosa que este gobierno todavía no entiende. No creo que lo entienda todavía. El mejor equipo de los 50 años, señores. Bueno, muchas gracias, Lara, por haber venido. Un placer, un encanto, me encantó venir acá. Ya saben, cuando llamen y no tengan nada que hacer, me dicen, vengo para acá. Y no hay ningún drama, total tiempo tengo. Fue un gusto tenerte con nosotros, y cuando gustes volver a estar con nosotros en esta charla, este tipo de charlas, o las que vos consideres de tu agrado, aquí te esperamos. También, bueno, vamos a colgar en el blog de Che Barracas todas estas informaciones. Uh-huh. Y también información para preguntas, quizás que escucharon, que no recuerdan. Para informarse todavía más sobre el hecho, y a tenerlo presente, y sí a los vecinos, a los compas, y a toda la gente que nos escucha, a ponernos esta lucha sobre los hombros, porque si no van a seguir avanzando y no es la idea, justamente. Y perdón que te interrumpa, comuniquen el tema del escudo del migrante, que está acá en Che Barracas, lo van a subir a la página de Facebook, avisen a sus compañeros migrantes, porque los van a ayudar a sacarse un problema muy grande de encima. Uh-huh. Ayúdenlos, ayúdense. Exactamente. Muchas gracias, Lara, por haber venido y por tomarte el laburo, además de haber hecho el escudo del migrante. Rápidamente repaso acá la info de mañana. Justicia por Feliciana y su hija. Acompañamos a Feliciana a seguir exigiendo justicia por su hija en la audiencia de casación contra el abusador Nicolás Valerdi, quien fue absuelto por los jueces Vega, Achaval y Bravo. La convocatoria es mañana, Talcahuano 612, desde las 9 de la mañana. Tribunales, básicamente. Bueno, siendo ya las vamos. Y 10 y 20 de la mañana. ¿Cómo pasa? Siempre volando. 96% de humedad bajo 2 puntos. Aleluya, qué poco. El resto de la humedad está en mí. y en el vidrio del estudio. Todos húmedos, muy húmedos, muy mojados. menos el, bueno, el gobierno también hace agua, se podría decir. El gobierno hace agua. Un aplauso. Chiste al pasar. Bueno, y escúchenos mañana a las 9 de la mañana, como siempre, en este humilde programa que hemos dado el gusto de llamar Mañanas Rebeldes. Solo para agregar, los dejamos con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau. Chau, vecinos, vecinas.